tan linda. Ay, ay, ay, loco, loco. Ay, me vuelvo loco por esa chica. Ay, ay, loco, loco. En mi cabeza está todo el día. Ay, ay, ay, loco, loco. Sexy. Cuando habla. Sexy. Cuando camina. Sexy. Cuando baila. Sexy. Cuando suspira. Si se pone mi falda o se pone pantalones. Caminando por el barrio, ella rompe corazones. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Estar con ella. Ay, ¿cómo será? Y ser el hombre que ella más quiera. Para besarla hasta que me muera. ¡Tu pai, mamita! ¡Ay, que me vuelves loco! ¡Loquito de amor! Oye, ven aquí. Sí. La niña María Jones, de apenas 20 años, es hija de don Paquito, su madre doña Dolores. La niña tiene la urgencia de hablar con sus padres, un tema de adolescencia, con pena le está detalle. Ay, papá y mamá, la tostadita se va quemando con la fuerza que traen los vientos. Mi amigo Pepe la está pidiendo. Ay, papá y mamá, la tostadita se va quemando con la fuerza que traen los vientos. Mi amigo Pepe la está pidiendo. Mi tía Rosa la Pepa, que se ha quedado soltera, me dice que no demore y que le dé lo que espera. Dice mi abuelita Pepa que tiene vasta experiencia. No lo dé tiempo más tarde si el tipo tiene esa urgencia. Ay, papá y mamá, la tostadita se va quemando con la fuerza que traen los vientos. Mi amigo Pepe la está pidiendo. Ay, papá y mamá, la tostadita se va quemando con la fuerza que traen los vientos. Mi amigo Pepe la está pidiendo. ¡Eso! ¡Y arriba! Mi hermana Pepa la Grande, le queda flojo el zapato. Se dio cuenta que era tarde después de haberlo comprado. Mi hermano Facundo Pepa también anda de amorío. No sabe qué contestarme porque no lo ha conocido. Me jugué por tu amor y me he quedado solo. Te di

concierto de sonrisas y mi cara lavada con tu aura. Te regalo una orquesta de gemidos y ponerle sentido sin sentido. Abras con confianza el alma. Te regalo un pasaje hasta mi almohada para que sea mi cuerpo tu parada. Soy tuyo, como tuyo solamente mis caminos, como tuya la escalera mi peligro. Un Quijote y un molino y un rebaño de besos que dan frío. Amor, soy tuyo, como tuyo solamente mis caminos, como tuya la escalera mi delirio. Soy tuyo, como tuyo es el silencio que me duele, como tuyo. Yo siempre juego aunque me queme. Que no hay gavilán, que a ti te coma.

mentirosa así. Engañas a todos los hombres como me engañaste a mí. ¡Oye! ¡Mentirosa! ¡Ven arriba las palmitas! Para hablarte de